Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1, potencia, verdad y compromiso. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Y aquí estamos con don Néstor Freitas en la coordinación general del programa, Julio César González en la presentación, Arturo Garoso en la parte comercial, Rocío Mabel me acompaña aquí en la mesa de trabajo. Todos juntos vamos a tratar de ofrecerle las informaciones de primera mano, la sugerencia importante para la gente del campo, y esto está respaldado por la firma NGO. Nos acompaña Granusa en la parte ganadera, como así también la firma Chololo de don Francisco Riva en la parte educativa. Agradecemos infinitamente el apoyo del Fondo Ganadero, de Senaxa, como así también de la Asociación Rural del Paraguay. Estamos en Asunción, con una temperatura de 16.6 aquí en estudio, y llovizna sobre la capital del país. Bien, ya el Diario Popular está en la calle, nos indica que hoy vamos a tener un día fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, viento rotando al noreste, precipitaciones dispersas. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar sigue ascendiendo, 5.120 la compra, 5.170 la venta, el euro está en 5.650, la venta está en 6.100, el peso argentino está en 3.60, la venta está en 410, el real está en 1.600 y la venta está en 1.650. Eso es lo que trae el Diario Popular y otras novedades muy, muy interesantes en cuanto a información. Buen día, Rocío, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué dice el pronóstico extendido? Buenos días, César, y a la audiencia. Para mañana jueves tendremos cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste. Mínima 18, máxima 28. Para el día viernes, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste. Mínima 18, máxima 28. Para el día sábado, cálido, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos moderados del noreste. Mínima 18, máxima 27. Para el día domingo, cálido, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos del noreste. Mínima 18, máxima 28. Para el día lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste. Mínima 18, máxima 27. En nuestro pronóstico extendido, César. Muy bien, condiciones climáticas óptimas. Para continuar con la cuestión de preparación de suelo, hay que ir ya seleccionando los productos que uno va a cultivar. No se olviden, compañero, de que en cualquier momento puede presentarse las primeras heladas, oye, como se presentó ya en la zona de Itapúa. la conservación, la elección de rama semilla. Tenemos que aprovechar, compañero, este tiempo en que prácticamente hay poca actividad en el campo, ya de seleccionar la rama semilla y estacionar para su cultivo posterior. Mientras tanto, hay que ir, como dije, en la preparación de suelo, que es muy importante, porque es uno de los factores que justamente no se lleva, no se hace en su debida forma, y viene el bajo rendimiento a consecuencia de todo esto. Y una novedad sumamente interesante, quiero decirle que todo está ya preparado para la jornada de capacitación de los productores hoy de Pirayú. Van a estar el ingeniero Pío Rivaldi, la señorita Marlene Fernández en este trabajo. Yo no voy a poder viajar porque tengo otro preparativo con relación al trabajo de la trabajo que guarda en relación a la reunión próxima de capacitación de los productores en cuanto a la creación de una pequeña cuenca lechera en la zona de influencia de la multiactiva de San Pedro. Eso es por un lado. Y por otro lado también debo reunirme con la gente de la Gobernación de San Pedro para estructurar algunos programas de trabajo, y eso me impide viajar a Pirayú en la fecha. Estoy también con renovación de algunos contratos para Amanecer Agropecuario, y así estamos en plena tarea que nos exige un poquito de tiempo para la multiactiva. Doña Rocío Mabel, ¿podés adelantarnos algunas informaciones? Hoy comienza, César, el taller de actualización sobre seguridad alimentaria y agroindustria. Esto va a estar llevándose a cabo en el Salón Auditorio Hernando Bertoni de la DEAP en San Lorenzo. El horario es de 7:30 a 16:30 horas. El objetivo de este taller promoverá seguridad alimentaria a través de uso correcto de las guías alimentarias en Paraguay, presentar las actualizaciones de las guías alimentarias del Paraguay, definir los requerimientos para el marco normativo de las micro, pequeñas y medianas empresas, información sobre avances de proyectos de la DEAP y realizar técnicas de elaboración de panes. Esto se va a estar llevando a cabo, como ya dije, hoy y mañana, en el horario de 7:30 a 16:30 horas. ¿En dónde va a ser esto? En la Dirección de Extensión Agraria en San Lorenzo. Interesante. Nos acompaña la Asociación Rural del Paraguay, el Fondo Ganadero y Senaxa en forma permanente. Retransmite nuestra programación en la fecha la radio, la www.radiocumbre.com.pi. Por problemas técnicos, la emisora que siempre transmite nuestra programación está fuera del aire, que es la radio Itapé, pero ya muy pronto va a estar de vuelta con nosotros. Vamos de vuelta hasta Néstor Fleitas. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Es parte de tu vida en tu hogar, con alegría sí vamos a compartir. Compartir con Tokio, sí, Tokio a disfrutar. Tokio.

de la mayor exposición a nivel mundial durante el tradicional lanzamiento en la sede de la Unión Industrial Paraguaya. La fecha de la apertura será el día 11, César, sábado 11 de julio. ¿Cuándo se hizo el lanzamiento? Esto se hizo ya en días pasados, creo que el 20 de junio se lanzó oficialmente la expo. La fecha para la apertura oficial está dada el sábado 11 de julio y el cierre para el domingo 26, con gran concierto y show de juegos artificiales. El precio de las entradas se mantendrá en 18.000. Las novedades que se presentarán en el predio de la Expo 2015 se destaca el tanque lumínico, que contará con un show de luces para todos los visitantes. En cuanto a espectáculos, se prevén actividades para toda la familia, como presentación de artistas nacionales e internacionales, entre los que se destaca grupo de rock, cumbia y show musical infantil. La edición 2015 se destacará además por la comunicación digital rápida, para que los visitantes puedan estar al tanto de todo lo que a través de las redes sociales y la página web se puede alcanzar. Para el efecto, la organización ofrecerá una nueva sala de prensa para mayor comodidad y mejor trabajo de los comunicadores. Como cada año, en el marco de la feria se desarrollará durante dos días, el 22 y el 23, la Expo Rueda Internacional de Negocios, donde se espera la participación de más de 150 empresas extranjeras. Estas son las expectativas para con la edición de la Expo 2015 de César. Interesante, ¿eh? Mucha actividad ya en el recinto de la Expo. Estamos observando que una cantidad inmensa de gente está trabajando para poder llevar adelante esta exposición tan importante que se realiza en nuestro país y que tiene es una expo a nivel internacional, y eso es muy importante porque participan gente de varios países, y más todavía ahora que se ha llegado a promocionarse, y no solamente promocionarse, sino ya la comercialización con países extranjeros de nuestro ganado vacuno, que lo llevan como para poder hacer un desarrollo interesante. El caso del Ecuador, Bolivia, que está también mirando esto, y yo creo que puede presentarse cada vez más novedades, más importantes, más todavía después de esta exposición a nivel internacional. Muy, muy importante todo esto. Bueno, Néstor Freitas, vamos a escuchar una composición musical y luego cumplimos con nuestros patrocinantes.

mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño, teléfono 0331-243367, 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Ya continuando con el programa de orientación en el campo, este espacio educativo ofrecido por la firma Xololó de don Francisco Riva y familia, y de la mano de un gran profesional en el caso de la piscicultura, hoy está con Marlene Fernández en la zona de, es decir, en la localidad de Pirayú. Ahí va a compartir con los dirigentes de varias organizaciones campesina que tienen interés en la piscicultura y que ha comenzado la semana pasada las charlas educativas, y vamos hasta el ingeniero Pío Rivaldi para contarnos qué tiene para hoy para los productores tan interesados en la materia, qué punto va a tocar en la fecha con los productores. Y ya, lógicamente, hay que ir poniendo mucha seriedad, mucha responsabilidad en esto para que pueda tener el fruto deseado. Don ingeniero Pío Rivaldi, te cuento de que ya contamos con el apoyo de la regional de Paraguarí para llevar adelante las actividades, y muy pronto vamos a ir a reunirnos con el señor gobernador proyectando ya la excavación de los tajamares de acuerdo a tus indicaciones y a las personas que estás habilitando con este curso de capacitación. ¿Qué tal, cómo estás, ingeniero Pío Rivaldi? Buenos días para la audiencia de Radio 1. Muy bien, por ambas las aportes. Diego, los otros años me estoy catalogando, me gira a charlarlo contigo, hasta lo mejor en la parte de construcción de estanque. Venía terminando a de parte que día año por el tratamiento de agua, manejo de agua y catamansa, entendí que la ya manejar ahí, ya tratar y catamansa la pirada, o cacua, pues, o recibía la tendida otra forma de la sobra. Interesante, Pío Rivaldi. Decime una cosa, lo convencional en cuanto a estanque, ¿cuál es la medida más utilizada, don Pío Rivaldi? Sí, la medida de la diplomena, 600 metros cuadrados, 10 por 30. 300 metros cuadrados, pues ya, si catumillan más aquí, 200 kilos o cada 6 meses, pues, 200 kilos o de pirá, allá en Capra Manzana. Operla. Y pues había la catuella ya por la 300 metros cuadrados, y catuella ya puede haber ya, pero la 300 metros cuadrados ya hay 41 la, ya catuella ya caro, ya una piraja ya de mi semilla. Autoabastecimiento. Exactamente. A pedir, hay sender, vende ahí la jembuya ahí, lleva. Porque incluso, incluso donde Neri Cuala, con el tiempo y catuja, el cuero cacuaja, o ya poma ahí la fileteado, entero, a pesar de que ya se me pusieron mi antero y vendiera. Sí, nos aprena que ni puro ya el catamarzón tendría que ir la manejo de construcción de tanque, Para un ensayo lleva. Exacto, prácticamente, pero la no importa la tanque ni si ya popolado, ya nos ha hecho el resultado, si resultado positivo, la. La ya por tu ya la ya por ahí ya me ponen los resultados de coye ya, así de más ya por ni puna con 300 metros cuadrados y catamarzón tendé y coye Oye, papá, en cuya pega tú a cuánto más en tú o como tú sabes, o aumentar la producción allá. Al menos con Angango la pirá y precio por la interés, este Rivaldi, ya recuerda en cuenta sí. De que casi prácticamente en hoy 20.000 guaraníes el kilo. Jagüey Sandé, coco es eso de cuera, a coco es eso de cuera, a mí te pensaba, te vendebo en forma mayorista, sino PNT, ya por la vender reparto a PNT, penguajela consumidor, ¿verdad? Lleva. Exactamente. Acuérdame, la mercado, ya, pues, ya, la mercado, gente y tío, ¿sabes? La niña de la tejera, no sé, dónde está la industria, cada vez allí, para eso, ¿verdad? Pero la vendieron directamente al público, acuérdame, directamente al consumidor, no acuerda, o no gesta, está subiendo la plata, ya en privado vendetta. Apeando la, en la lugar, la, ya ponte la mercado, ya por la pirango, no me trajo usted. Upense y teca y pido rival, ¿y por qué? Tú si te dio ventaja, no, o eres cola, tapizá, oye, o así ningún costo, aparte de eso que a tu amigo la. Remoí solamente la gasoil para mí, a la gobernación le tuvo la excavación, me pusieron a tu y tenía ventaja porque pegamos la mayor inversión, la mayor inversión. Aparte de eso, ahí la viceministerio Regacio que era la Levine, pegamos la mayor inversión. Nicocó, Tajamar y yo, hoja, por otro lado, ahí la Levine ni conseguía, lleva Caraipio Rivali. Sí, señor, porque la ya para un tractor, porque los tractores mínimo vale 250.000 la hora, 350.000 la hora, ya, pero mínimo hoy por un día, ahora la ya para más de 300 metros cuadrados. La, con el sistema donde ya va pago la tractor, o mejor la municipalidad, sino la gobernación, ¿no? Acuérdame, la combustible, y estoy yo costando eso por allá. Exacto, se está llevando, hemos dicho el máximo ya, con todos los gastos habido y por haber, amo 500.000 en el Nirubio, se está llevando. No, estimo, pero, sí. Estamos entre 400 mínimos en esos lados, porque vamos a hacer el completo, porque, la 300, 350 mil, porque tengo la combustible, en la calle de Guadalajara, y me voy la caña, apriato la abono a toda la cura gratis, coge y con la prueba ya. Pues pensé, y te cae, Pío Rivaldi, pinche importante tener, ajá. Por otra cosa, por otro lado, están de core y me al frente, me tenía organizaciones por Amballe, Parque Ecológico, de Cuajina, Peare, Guape, a Oñape y la Valle, ve. Ande core, sí, pesca y pague, o sea que si área de recreación y que avanza a una mitad o pescado y recrear a una pirae. O pescado y basta experiencia. De igual por a la COA con grupo COA, por ejemplo. Oye, consolidáramos a escuela. A oyo ayupano, oñón de paz. Ja, oño entenderamos y güey. Va, y mis amigos, petí ganadero, un día tu mujer, yo conseguí, petí lugar de arrendamiento, ja, Upepe, o yo, ja, cuera, o replicar andere, cuá. Y catuestengo, misma, yo, mía, ya, poja, Upepe, catu, ja, cuera, ya, mediante la tipo cooperativa, oye, convertimos y güey en empresario, lleva. Sí, sí, porque o conveniente, entonces, ¿cuál? Porque es acuerdo o transformata más la pirada, tiene Uber ya, pero ya o llega a la beta ya. Habla directamente donde está la, el consumidor, pero la importante, para la cadena, o ya por parte de un poco la importante. Habla lugar, no, pía, yo como, sin lugar, estaba en la lugar, algo espectacular. Hay 14 ya por y cuerpo. Oye, niña, ya pues, que hay una persona que acuerda, o recorte el mercado seguro, o recorte habilidad, a pedir la mitad ahí, o jota, porque la mitad no tiene recreación, voy a hacer ahí. A la pesca y pago es una forma de sana, de recreación, una terapia para el que trabajan de en el nervioso, joño, tranquilizada, pescar, o asana y la, ya. Apeango pe apeape sistema coi coi tibe pe kai pa otro paibe ko este tereño ya ni de paibe ko sa yete de jeco. O pensete, buenos amigos, me mina y capturaron la dirección la gente de visita, se ape con nada en este parque ecológico tan interesante, Apeango y Are Guape, compañía Isla Valle, era pe, ya yucuamos y te paraguayo la ya yuve, Luque Pepe ya sa, ya aguancha Are Guape, ya pues tuve, iglesia los mormones, Cacu Pemine, allá a la izquierda, ya voy a ir por el lado, otro lado, pepe, travesarlo, ya pe, Villa César, pe, Upepe, donipe, Isla Valle, peca y pague. Oye, abrí de martes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de horario de invierno. ¿Servicio integral? ¿Servicio integral la lleva? Sí, ahora es compañero, porque ya el médico tenía ahí más de tébolo, un invertego, ahí la ya pescaba, ahí la cañita, ahí la línea, ahí la carnada. Hoy ya guagua la piraña, invertir milanesa, romanita, nague. Caldo, chupín, heredero, y no te envió una pirada de Japón. En Guajea, ahora te dedicatura una pirada, y que tenía yo la otra, no, en Guajea, ahora dedicatura una pirada, la pira, a dedicatura de pesca, a las 5 p. A la entrada, no 10.000 guanintes, a pila pirada, pila pirada 25.000 de la alquilón de no sea represada de uso. Interesante, y también hay algunas ventajas muy especial para los socios del club, Sí, señor. Bueno, ¿los teléfonos? El teléfono 0981-157-259. 0981-157-259. Bueno. A 0971-646-285. Bueno, gracias, don Pío. Barlene Fernández, para las 8:30 de la mañana te espera en el cruce 25, Dale, dale, señor. Muy muchas amable, gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego, feliz jornada de trabajo, Gracias. Muchas gracias. Bueno, aparte de esto, también te cuento, Rocío, de que hay una inquietud en la zona. Hay muchos jóvenes interesados en este tema de la pequeña cuenca lechera, así como estamos nosotros pensando llevar adelante en la zona de Luz Bella, también hay jóvenes en Pirayú. Hay mucho entusiasmo. Una señora que justamente está, Néstor. Néstor Cruz, buen día, adelante. Oyente. Ah, no. Oyente, buen día. Buen día, César, maestro Ana. Andú y le comentario, Pío Rivaldi. ¿Sí la vende saludar? Sí, señor. Va, chico, y con César, Jonsa por allá. Jonsa regular por allá, ahí la Jonsa idea. Está la gripe San Pedro de Eduardo. Apechará. De César, pues tengo joven y medio de comunicación de comando yo, joven y naranjito de este aniversario de fundación. Ya pone naranjito de Jimbe. Naranjito, Ya pone entrevista a la intendente de que Machico, esencia petida, ya 160.000 el kilo. La doña por mi mía, ya puedo creer más Nicolás Leo, pero cuando me voy a llegar, y usted es cuál es fuerte, pero cuando se yo le coge. A pesa yo soy a zona de San Pedro, a ver si impacto social tu sábico, con tema de soja y yo te cesar. Oye, oye, te pavo y nada, caja y mata, mira, 270, 300 mil maní, podría con ganar y personas mayores, pues ve poco y pijo la naranja y a vender cooperativa a San Pedro. Después a ver trabajo ya por la campesino de San Pedro. Ahí preocupante al gobierno, oye, me dijo este ley que es que o cobrar impuestos a la soja, a la producción, por lo menos 500 millones de dólares y que atravesa algo ya por la. Estado, la pueblo Guani, pero donde ya fui me dejaba y porte y la pueblo San Pedro, economía cero y teo y teo. No, la verdad que es preocupante esto. Y mi amigo, ahí por ejemplo, 600 hectáreas de Caatú, un compañero, oye, destruí la zona de Itapúa, ¿ve? Porque con Benivela campesino, ¿ve? O alquilarla y propiedad a Toñillotí la soja antes que jaeo más por acá. Vea la problema, pues. La, sí. Mientras que el Yandé de Yarecoy, en sentido de paraguayidad, ya permití la contrabando de palito y que Argentina ahí la ñande caa siempre o el cota problema. Cuando haga con momentos, cuál por ejemplo la caa o a saber momentos importantes te leía. Pero el problema principal está en que no hay educación en el campo, no hay seriedad en el trabajo, la gente no te agarra y con seriedad, con responsabilidad, la trabajo en Bapo, en Huaychacariaiza, a Pepe, el problema principal, estimado. Así que no podemos culpar a la producción de la soja porque sigue avanzando. Va a seguir avanzando, ¿por qué? Porque la gente decide vender su terreno y el caso porque no tiene conocimiento incluso de cómo manejar la tierra. Va, yo sé, esa es la gobierno, ahí la palito mismo, ¿sabes, güey? Si siempre de es reclamado, pero ahí sí que la gobierno la te con niña en tu y la radio, una ayer la nos movimos a ti, contrando para el güey, ¿sabes? Te yo controlado, pues me chocaba un multán, vale, este, va, y siempre chico, te niña, ¿dónde ya estoy patriotismo? Ah, los propios industriales, la güerúa, los propios industriales de ella, las grandes firmas. Son, ¿por qué? No hay necesidad de que se controle el contrabando. El hecho de controlar la calidad de la hierba nomás es lo más importante de todo. Basura vender ya en el supermercado, mía. Claro, yo upai, yo competí, que yo en 10, a la pueblo optado pagar la consecuencia. No, pero bueno. Gracias, le dio escuchando, César. Gracias a usted, don Carlos Chirader. Tocó un punto muy importante. Son las 4:49. 9 minutos. Vamos a al último corte. El Norteño. Nutrición animal con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño Nutrición Animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Es parte de tu vida en tu hogar, con alegría sí vamos a compartir. Con el pacto de confianza. NGO. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Orojendugo, Pesajá. Ya vino la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Vende popo, de líquido, le paga para ir en cuenta, de roga, de yu, herende familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Es maite, yo creo que 27, los huevos 12, 27 millones. 27, 12, 48 millones. ¿Me dice la huevo? De la gente de Mugre, huevo, me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Yepiroy? No, pero tú sabes. A pesar de la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la tabacalera, la Horacio Cáceres. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amigo productor, la enfermedad roya de la soja ya es una epidemia severa en las principales regiones productivas. La mejor manera de controlarla es eliminando todas las plantas vivas de la oleaginosa desde el 1 de junio al 30 de agosto.

Gracias por ayudarnos a construir un país más sano. Con tu ayuda, hemos concluido con éxito el primer y segundo periodo de vacunación antiaftosa. El 20 de julio se inicia el tercer periodo de vacunación. Amigo productor, seguimos contando con tu apoyo. Este es un mensaje de las Comisiones de Salud Animal y el SENAXA. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta. Seguimos solos o junto a alguien especial. Porque de eso se trata la vida. De mirar para adelante. De seguir con los sueños. Sueños que cuando se hacen realidad, siguen hasta tocar el corazón. Hace ya 80 años desde que don Vicente Scavone tuvo un sueño. Y seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país. Haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Gotas de paz. Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio: todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. No somos seres aislados. La convivencia no es algo opcional entre los humanos. Todos necesitamos de los demás. El problema está en que muchas veces solo nos damos cuenta de lo que necesitamos y nos pasan desapercibidas las necesidades de los demás. La religión busca ayudar también en la convivencia, despertándonos para el servicio, a salir de nuestro egoísmo. De hecho, las Sagradas Escrituras nos enseñan con sencillez un principio universalmente válido: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Si lo practicamos, será un placer la convivencia entre nosotros. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino desde Paraguay, con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Gotas de paz, gotas de paz, gotas de paz, gotas de paz. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. No asumimos una posición informativa superficial. De ninguna manera. Somos lo que la gente demanda. Periodismo profundo y en primera plana. Primera Plana con Roberto Pérez. 5 de la mañana en la República del Paraguay, 16.2 la temperatura. ¿Qué tal? Mitad de semana, miércoles 24 de junio, en que la feligresía católica evoca a San Juan el Bautista. El pronóstico para hoy: fresco a cálido, con cielo nublado, parcialmente nublado, vientos rotando al noreste con precipitaciones dispersas en las primeras horas, una máxima que llegaría a los 26. Con todo, arrancamos otra edición de Primera Plana. Portada del diario ABC Color: escandaloso despilfarro en el Tribunal Electoral. Gastan 2.700 millones de guaraníes de contribuyentes en muebles. Sillas tipo jefe y tipo secretaria, sillones, escritorios, armarios, como si faltaran en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Con el mismo dinero se pudieron haber comprado 36.000 pupitres para paupérrimas escuelas del país. Los precios son claramente más altos que los del mercado, pese a que se adquiere por cantidad. Esto se agrega a la compra de 24 camionetas para sumar a los 97 vehículos que ya tiene la institución. Escandaloso despilfarro en el Tribunal Electoral va como título principal, repito, en primera plana, portada, tapa del diario ABC Color. Primera plana, con los titulares del diario ABC Color. Itaipú presentó avión eléctrico y se rompió con invitados especiales en el Silvio Petirósino, en el aeropuerto de Hernandarias. Se presentó el Sora E, promocionado como el primer avión eléctrico tripulado en América Latina y uno de los primeros en el mundo, construido por una empresa brasileña con patrocinio de Itaipú. Un incidente al final que por suerte no pasó el susto, opacó la jornada. Al aterrizar se rompió el tren delantero y tuvieron que empujar la aeronave hasta el hangar. Unos culpan al piloto y otros a una diferencia de peso en el motor. Justicia militar no investigó la muerte del capitán Piñanes. Sindicatos de DINAC inician hoy una huelga de 3 días. Ediles toman a broma lo de ofrecer sus casas. Intendente quiere recutú, pero se reconoce incapaz. Para estar bien informado, www.hoy.com.py. Última hora pone en tapa: Estado debe 150 millones de dólares por expropiaciones. El INDER pide al Congreso que estudie a fondo necesidad real de cada compra por la expropiación de Antevicue. De 1994 se pagan al año 33 mil millones solo en intereses y se adeudan 18 mil 900 millones por otra efectuada en Ñuatí en el año 2000. Médicos tienen influenza y Lambaré queda sin pediatras, ni los profesionales de la salud se escapan. De los fuertes cuadros gripales, ayer ningún especialista en niños pudo atender en el hospital distrital de Lambaré. Ramón Díaz probó a Aranda para suplir a Ortigosa. Chile-Uruguay abre hoy los cuartos de final. Velázquez advierte que Abdo puede reemplazar a Cartes. Está en la línea de sucesión, sentenció. Francisco dejará a la Virgen de Caacupé un regalo, un rosario de oro. IPS tendrá 400 nuevos empleados de blanco. Y a contratapa del matutino, última hora se lee: preparan a Aranda por Ortigosa. Ramón Díaz mostró el equipo durante la práctica de ayer a puertas abiertas. Eduardo emerge como candidato a suplir en el medio al lesionado Néstor. Eso en la selección brasileña. En fin, arrancamos con todo, 5:05, la hora pajarito. Primera plana, con los titulares del diario Última Hora. Con 6, 16, con 2 la temperatura. Maisha Pá, ¿cómo están ustedes? Llegó el miércoles, mitad de semana, 24 de junio. Fiesta de San Juan será, ¿eh? La cota al comercio fronterizo debe reducirse de $300 a 150 desde el 1 de julio. Brasil, sin embargo, está a un paso de parar la rebaja del límite de compras. Optimismo en el este, por versiones que hablan del aplazamiento por un año de la medida. Hoy se realiza una reunión decisiva en Brasilia entre representantes de ambos países. Zona Franca Global prevé la instalación de más fábricas. Adaptación del ganado local es óptimo en Ecuador. Diseño del corredor de exportaciones se iniciará en un mes. Y comercio minorista fue el sector con el mayor financiamiento. Se agudiza la controversia entre las cooperativas y el fisco por el IVA. Y envían al Papa un resumen de la realidad nacional para sus homilías. Encuestas revelan derrumbe radical de la imagen de Dilma Rousseff. Itaipú creó el primer avión eléctrico tripulado de Latinoamérica. El diario La Nación también, desde muy temprano, está en la calle. Primera plana, con los titulares del diario La Nación. Papá, apaga la radio, está aburrido. No, no, al contrario, 5:08 en la República del Paraguay, música paraguaya al empezar otra edición de Primera Plana. El video de la farmacia desata escándalo. Favro nos robó, solo que se olvidó de pagar. Me reservo el derecho de accionar judicialmente contra todas las personas involucradas en el tema de ese video. Le bajó el Johnny Favro, indignado contra quienes alzaron el video en internet en el que se lo ve llevándose un dentrífico. No robó, solo se olvidó de pagar, pero ya lo hizo, contó su abogado. Habrá demanda contra la persona que alzó la grabación. Para que te diviertas, tu diario popular te trae las recetas de las pruebas de San Juan más puretes. San Juan Aracostería. Detienen y le llevan esposado al jugador. ¿Qué hizo Salustiano Candia? Su doña le denunció porque le garroteó. ¿Quién pondrá la plata? Naputje y que Conmebol o Mojita los dólares para premios de Copa América. Y desde Chile confirman que periodistas paraguayos chuparon en la sala de prensa. El Diario Popular, el que más gente lee en Paraguay, del grupo multimedia, está en la calle. Primera Plana, con los titulares del Diario Popular. Con 10 en la República del Paraguay, el Papa Francisco regalará un rosario de oro a la Virgencita de Caacupé. Esta ofrenda del Santo Padre a la Virgen de los Milagros será entregada ante la feligresía que se congregará el sábado 11 de julio en la explanada de Caacupé. Al Santo Padre le obsequiarán una réplica en miniatura del santuario. 1 millón de fieles participarán de la misa que se hará en la Villa Serrana. Se estima que la cantidad de peregrinos que estarán en una sola misa sería 3 veces más de lo que se ve cada 8 de diciembre. Para la organización, esta actividad es todo un desafío por todo lo que moviliza. Francisco va a regalar un rosario de oro a la Virgen de Caacupé. Las vestimentas que usará el Papa en los distintos encuentros en Paraguay. Francisco lucirá una casulla blanca en la misa que celebrará en Caacupé. Mientras que en Ñuguazú y el encuentro con religiosos en la catedral, los ornamentos serán verdes. El pontífice pidió hostias pequeñas. Ornamentos litúrgicos que usará el Papa. Página 4 del diario Última Hora. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos. Radio 1 650 AM. Roberto, ¿me decís la hora? 5:12 en la República del Paraguay, hora de levantarse, 16:02 la temperatura, es miércoles, mitad de semana, 24 de junio. Tiki Cubas asume en el Consejo de la EBI, entidad binacional yaceretá, y Zacarías Irún festeja a lo grande. El dirigente asumió ayer en la entidad el cargo del cual fue destituido el disidente Carlos María Santa Cruz. El acto oficial tuvo fuerte tinte político, al punto que hasta le cantaron cumpleaños feliz a Javier Kiko Zacarías Irún. Información en el momento inmediato, en tiempo real. Primera Plana con Roberto Pérez. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. Ahí en la OFI, en casa, donde quieras, probá el nuevo mate cocido soluble Pajarito. Lo preparás directamente en agua o leche, lo disolvés. Frío o caliente, Pajarito, lo bueno de todos los días. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, bañeras de hidromasajes, filtros, spa de la marca Jacuzzi, afamados calentadores y accesorios Emaus, cloros, algicidas, clarificantes HGO, tanques, casetas y piletas de fibra Venecia. Tenés el local en Mariscal López 5696, otro en Boyani, en San Martín y Lambaré. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, teléfono 520-806. La empresa de seguridad privada Tapití SRL cuenta con los siguientes servicios para su seguridad: protección a instalaciones domiciliarias, bancarias, financieras, shopping, industrias, terminales portuarias, establecimientos ganaderos y plantaciones agrícolas. Además, escolta de mercaderías en tránsito terrestre, serenaje de barcazas y remolcadores, protección de personas, guardaespaldas y eventos especiales. Contacta al 228-574 y al 648-293. Tapití SRL en seguridad y servicios. Servicios el mejor. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos para estar bien informado todos los días de la semana. La selección está para atropellar lo que venga. Alejandro Domínguez Wilson Smith, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, vive su primer gran desafío al frente de la APF en esta Copa América. Que la selección nacional esté en cuartos de final es un espaldarazo. Tras dar el primer paso, la confianza es plena y dice que si la albirroja elimina a Brasil el sábado, no sería sorpresa. Para ser campeones hay que ganarle a todos. En el pasado ya le ganamos a Brasil y si lo hacemos de vuelta no será ninguna sorpresa. Creo en nuestra selección, la veo íntegra y me gusta empezar con los más difíciles. Lo dije desde un principio, cuando apareció Argentina. No hay para elegir, pero si querés ser campeón, tenés que jugar contra todos, sea Brasil u otro. Son tres partidos más para ser campeones, apuntó en una conferencia de prensa. Las noticias de uno. Con Roberto Pérez. Diario, último momento, diario. 5:16, la temperatura, repito, 16:2 en Ciudad Capital, narco audio y denuncia de Piñanes a la Fuerza de Tarea Conjunta. Debatirán hoy en Diputados. La Cámara de Diputados se reunirá este mediodía en sesión extra para analizar el narco audio que salpica a jueces, fiscales, políticos y policías, así también debatirán las denuncias del general en situación de retiro, Herminio Piñanes, sobre la muerte de su hijo y sospechas de corrupción en la Fuerza de Tarea Conjunta. Comisión tratará hoy el pedido de juicio político al contralor. Dictamen podría demorarse para un estudio minucioso. Ñandecó, en Senado propone que IPS solo atienda a los bomberos. Por falta de dictamen, postergará mañana el estudio. Varias comisiones del Senado proponen que el Instituto de Previsión Social IPS solo atienda a los bomberos voluntarios en caso de accidentes en acto de servicio, pero se oponen a extender la cobertura médica a sus familiares, como plantean los senadores Víctor Bogado, del Partido Colorado, y Eduardo Peta San Martín, del Partido Encuentro Nacional. La falta de dictamen está propuesta. La falta de dictamen es justamente un inconveniente para que se siga tratando la cuestión tal y como se lo venía considerando prioridad. Al final, se postergaría recién para la próxima semana. Con Roberto Pérez. 5:20 en la República del Paraguay. Estado adeuda 150 millones de dólares por expropiaciones y el INDER pide auxilio. Solo por Antevicué el Estado paga por año 33 mil millones solo en intereses por 42 hectáreas en Paraguarí. Se erogan 18 mil 900 millones en Itacurubí. Unas 8 hectáreas le cuestan al pueblo 1.100 millones de guaraníes. Tres casos emblemáticos de deudas por expropiación. Las noticias de uno con Roberto Pérez. El Tribunal Superior de Justicia Electoral adquiere por 2.697 millones mobiliarios para sus funcionarios. Habría sobrefacturación, ya que los precios son más caros que los del mercado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestar, adjudicó por 2.697 millones vía licitación pública a 4 empresas para la provisión de 2.000 sillas, así como escritorios y armarios para los funcionarios de la institución electoral, a precios mayores que los del mercado. Cabe resaltar que con dicha suma se podrían comprar 36 mil pupitres para escuelas públicas. Y van otros detalles. Página 10 del diario ABC Color. Afirman que G15 y Frente Guazú buscan destituir a HC. Discurso de Julio César Velázquez es una amenaza, acotan. El diputado colorado Tadeo Rojas denunció que los senadores disidentes y el Frente Guazú amenazan con enjuiciar al presidente Cartes. La acusación se debe al discurso del legislador Julio César Velázquez la semana pasada en Benjamín Aceval, en que advirtió en correrle a quien sea para que asuma Marito Abdo Benítez, quien estará en la línea de sucesión al cargo. Pronto serán G10, aseguró Aliana. El diputado Pedro Aliana, candidato del oficialismo para presidir la Junta de Gobierno, confirmó que mantiene conversaciones con senadores que integran el G15, aunque no quiso dar nombres. En principio, negó que haya un acercamiento con algunos, pero se desmintió a sí mismo. Yo no, y se quedó ahí, punto suspensivo. Tengo conversación, pero no te puedo finalmente decir quién es el que está hablando. Ellos están esperando que termine el 26 para acompañar al gobierno, indicó. Respecto al discurso de Julio Velázquez con dirigentes de Villa Allí y Benjamín Aceval, donde una vez más advirtió al gobierno con el juicio político, Aliana indicó que no tienen mayoría en la Cámara de Diputados para siquiera hablar de la posibilidad. Al presidente de la República, con la vaina, no le van a hacer correr, y mucho menos Julio Velázquez. Yo lo que conozco de el senador es que es campeón nacional en echar municipios colorados y también en echar gobernaciones. No tiene ninguna posibilidad para empezar ni tan siquiera a mencionarse aquella salida traumática. Más adelante aseguró que el sector disidente se va a dividir luego de las internas. Dentro de un mes ni siquiera van a tener mayoría en el Senado. Realmente hay muchos senadores colorados descontentos con el G15. No creo que queden más de 10, sentenció el delfín oficialista. Fiscal Rubén Villalba traba desgrabación de vídeo de coima con una apelación en subsidio. El exfiscal Rubén Villalba trunca la desgrabación de la cámara oculta en la que cayó con una coima de 43 millones de guaraníes. La defensa del exagente presentó una serie de incidentes dilatorios por la inminente acusación de su cliente por el referido delito. Camaristas ignoraron falta de arraigo y peligro de fuga de cerebro de lavado. Hasta ahora la Corte no tomó ninguna medida ante presuntas irregularidades. Los camaristas Isidro González y Derlis Rodríguez no tuvieron en cuenta el peligro de fuga, de obstrucción y la falta de arraigo de Felipe Ramón Duarte, imputado como el cerebro del esquema que lavó 600 millones de dólares entre los años 2010 y 2011. La selección paraguaya comenzó a intensificar ayer sus aprestos de cara al partido de este sábado ante Brasil por cuartos de final de la Copa América Chile 2015. Eduardo Aranda fue alistado en lugar de Néstor Ortigosa. El entrenador Ramón Díaz fue probando dos cuartetos diferentes para armar el ataque y mostró duda entre Marcos Cáceres y Bruno Valdés en el fondo. A puertas abiertas